Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Rabi y Ñaní, también Arévalo. Y atención que mañana estaremos aquí y pasado también. No. O sea, el viernes a la medianoche haremos el programa en vivo. Nada nos detiene. No nos movemos de acá, no los movemos. O casi quiero nada. Quiero darles, compañeros, una buena noticia, que es que nuestro rating ha vuelto a subir. ¿En serio? De manera que seguimos primeros en el rating... Y hemos avanzado apenas un punto. Pero está bueno saber. No es que no creamos en estas cosas, en el sentido de no de creer que son mentiras. No creemos porque no creemos que un programa pueda ser mejor porque lo escucha mucha gente, o peor porque no lo escucha nadie, o que esto sea un mérito nuestro. Depende de tantas cosas. De muchísimas cosas. Posiblemente depende a veces de una falla en la antena de otras emisoras. De la eficacia excesiva de una antena de una emisora. Exactamente. Pero bueno, estamos contentos porque eso debería producir una mejora en nuestras posibilidades de trabajo. Absolutamente. Muy bien. Y además aprovecho yo para felicitar a nuestros compañeros, a las personas de la radio y muy especialmente a nuestros oyentes, claro, que son no la clave. Felicitar, sino agradecer. Sí. Eso es todo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Carnaval. Un poco de alegría a nadie le hace mal. No sé si es el mejor momento. A prepararse con tiempo. Sí. Porque ya tenemos encima el carnaval. Bueno, falta un poco. Entonces, no es cuestión de preparar uno una comparsa y que la fecha del carnaval no sorprenda a una preparación vestir. A medio terminar. Claro. A medio vestir en una comparsa. A medio vestir uno. Está desnudo. Claro. Bueno, de eso se trata el carnaval. Claro, ¿cómo podemos preparar uno mismo, su comparsa? Tenga, señora, su propia comparsa. Claro, tenga su propia comparsa sin tener que dirigirse a las entidades públicas. No, claro, sin andar mangando, a ver si nos entendemos. Claro. No digo, andar anotándose en las que ya se organizan en distintos foros, ¿no? Hay una tradición de comparsas, veo que hay familias. Hay empresas. Buenas tardes. Buenas tardes. Los Luis y Pietro, José Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Usted va a hacer una comparsa temática? Para el próximo. Sí, nuestro tema es el carnaval siempre. No, eso bueno, sabemos si salimos que sí. Disfrazados, ese es nuestro tema, ¿no? No, pero ahí, por ejemplo, la naturaleza llama a la humanidad. ¿Eso qué es? Un tema. Oh. No, equivocado, señor. No, señor. Somos una comparsa. No son ensayos, señor. No son ensayos, señor. Es muy abstracto eso que usted dice. Cada vez son más abstractas los temas de las comparsas. Sí, son muy abstractos. En Brasil llega la cumbre, es la hipotenusa. Y ahí viene... Y por eso es fácil. Esa es un poco más concreto. No hay nada más concreto que una posición. O más abstracto, tiene razón. Por esas dos catetos y empezar. Sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Con bailarinas y todo? No, claro, la hipotenusa es un buen tema. Es un tema. La hipotenusa. Eso. La hipotenusa. Fíjate lo que se usa, día de hipotenusa. Una vieja se comió un kilo de dulce de pera. Una vieja se comió un kilo de dulce de pera y anduvo toda la noche cantando la campetera. Ay, hipotenusa. Ay, hipotenusa. Bueno, qué lindo eso para... Vos alcanzame la excusa, yo te doy la hipotenusa. Para el carnaval de Río. Sí. Va a ser de hipotenusa. Bien, ¿qué puede hacer una ama de casa? Sí. para hacer entre una madre, digamos, con las otras madres del colegio. ¡Qué lindo! Esa relación que se da entre una madre y las madres de los compañeros de sus hijos. Sí. Es una relación tremenda. Bueno, sí, no sé, tremenda. Además, puso el de envidias, de complicidades, de no. Y además le dicen, el mío. Sí, sí. Refiriéndose a, ora a sus hijos, ora a sus maridos, ora a sus amantes. No vas a compararlo según con la mía. De quien esté hablando, claro, el interlocutor previo. Sí, sí. Por ejemplo, interlocutor previo. Anoche salí con un tipo. Sí. Ah, el mío. El mío. Ahí se refiere a su amante. Claro. Sí. Bueno, pero usted que dice que en esa relación que se da entre estas madres de claro, niños... se dan muchos proyectos de distinta índole, y uno de ellos podía ser hacer una comparsa entre las familias a las que... Las comparsas madres hay muchas, claro. Por ejemplo. ¿Y van a bailar ustedes, señoras? Pueden bailar, podemos bailar nosotras, nuestros hijos... Y nuestros maridos y nuestros amantes. Somos bueno, un montón. Bueno. Claro, naturalmente. Ahora mire que el carnaval se trata de eso. Como mínimo de la semidesnudez. Usted tiene que por estar... eso fue la idea. Ah, bueno. En un momento estábamos, habíamos ido a una reunión de madres, habíamos puesto unos discos, estábamos bailando semidesnudas. Sí. Con unos amigos. Y a alguien se le ocurrió. Bueno, pero... Sí, ¿por qué no hacemos una comparsa claro. para carnaval y nos vestimos así? El mío. mostrándonos nuestros encantos. El mío está para... Sí, así. ¿Vio que se usa esta hora de desnudarse por causas solidarias? Bueno, sí. Es muy viejo eso. El es muy viejo. Se usaba como forma de protesta originalmente. Claro, también claro. se usa. También. Era contra protesta contra la sociedad de consumo. O bien contra. Iba uno perdiendo, Dios no onda, 6 a 1. La isla de los pingüinos. Y pasaba un tipo corriendo desnudo por la calle. Sí, sí, y lo, siempre lo agarraba a alguien que Dios no permite tampoco eso. Y no todo eso era en contra de alguien. De algo, de los fondos buitre. Claro. Sí. Nos desnudamos contra los fondos buitre. Pero esto es otra cosa, esto es por el arte carnavalesco. No, esto es por el carnaval, esto es por el carnaval. Además que no van a estar todas desnudas ustedes. No, desde luego, ¿por qué nos toma, señor? No, sí, por somos supuesto. Madres. Antes que nada somos madres. No, pero yo le voy antes a hacer... Antes que nada, buenas tardes. Sí, sí, señora. Pero yo sé ponerle las plumas para ornamentar la figura. Claro, hay diversos artesanos que hay que contratar. Sí, señor. Por ejemplo, ¿quién fabrica... Señora. Los vestidos. Bueno, los adornos de plumas, por ejemplo, ¿dónde se compran? ¿Qué no, ¿Gallineros? No. ¿Qué claro, par de pájaros hay que matar para las plumas? Claro, lo podemos señora? Hacer nosotros. Matamos nuestros propios pájaros de un tiro. Pájaros de la cabeza. Mire, es verdad que los trajes y todo se hace dentro de la propia comparsa, porque... Claro. Además que se mantiene en secreto. ¿Que se crían los pájaros en la comparsa hasta que se conviertan en pavos reales? No, usted tiene las señoras que... Nosotros distribuimos los roles, por ejemplo. ¿Los roles? Yo bailo, vos cosés. ¿Y el mío? Yo cosé. Vos cosés. ¿Y el suyo? Es la comparsa de José. No, chicas, después podemos bailar todas. Sí, dale. Pero... Vayamos ahora para ensayar. No, pero primero los vestidos, no vamos a ir de traje sastre a una comparsa. Pero no son todos iguales los vestidos, ¿eh? Bueno, ¿qué tiene que ver? Tiene que haber vestidos. Sí, tiene que ¿dónde haber... los compramos? No, los tenemos que hacer los vestidos. ¿Dónde compramos las plumas? ¿Dónde las lentejuelas? Ah, las lentejuelas. El armazón de alambre, ¿dónde lo compro? No, ¿dónde las fajas? Mi marido conoce uno que le vendió alambre tejido para el balcón. Bueno, sí. Echa el fútbol en la terraza. Ese mismo, el alambre... Sí. Hay que comprar los rollos de alambre. Todo es de alambre, ¿no? En los vestidos de carnaval. Sí, se hace todo lo que es ornamento. Sí, es de alambre. El esqueleto es de alambre. Y después lo llenamos con flores, lentejuelas, telas, piedras. ¿Piedras? Piedras del ferrocarril. Ah, claro. Durmientes y así. Y vamos haciendo los motivos. Ajá, y tenemos que tener un móvil, una carroza, porque... No, pero eso lo montamos... ¿Cómo? Lo montamos, toda la estructura, sobre un chasis de... Creo que sacamos un chasis. ¿Qué sabes vos? Sí, dentro de lo que hacen los chasis de colectivo. Bruja. Lo de los colectivos. Mejor alquilar un camión playo. Claro, una chata rusa, digamos. Y armamos ahí toda una alegoría. Qué lindo. Una alegoría, sí. Una alegoría. Por ejemplo... La hipotenusa. La hipotenusa. Encima de la chata rusa construimos la hipotenusa. No, un suceso histórico. Ah, qué hermoso. Por ejemplo, reproducir la difunta Correa quiero hacer yo, que me gusta no, para... No, ese no me gusta. ¿Ah? Bueno. No, algo, alguna batalla, ¿no le parece? No, señor, no. El cruce de los Andes. Algo, el rapto de las Sabinas. El rapto de las Sabinas. Algo medio así. Sí, pero no. Es... Para tampoco. Carnaval. No, porque además la gente se va como no va a saber qué es, va a creer que es Espartaco, se confunden. Claro, por lo peor es que le pregunten qué es, porque ponemos un cartel que diga el rapto de los Andes. Tiene que poner un cartel. Tiene que poner un cartel que diga de qué bueno, se trata. ¿Cuánto nos costaría? Y puede salir eso 3 millones de pesos, pues. No, es que... Máscara suelta. Sí, ya está. Antifaces. A todo trapo, ¿no? A todo más trapo. Barato, entonces, sí, con los trapos incluidos. ¿Cuánto cuesta hoy en día llevar a un hijo disfrazado al corso? ¿De qué lo puedo disfrazar? Bueno, eso... Es un niño. Sí, es un niño. Pero hay premios, en los corsos municipales hay premios. Al mejor disfraz. Son premios muy grandes. Sí, ¿qué le dan? 3 millones de pesos. No, ¿qué le van a dar 3 millones de pesos? En pluma. ¿Cómo bueno, disfrazaría usted a su hijo? Y de Robin Hood, por ejemplo. Ay, ¿cómo es? Buenas tardes. Buenas tardes. Y con las flechas que las pone en la espalda. Ese es como, ese es, discúlpeme, pero ese es el ¿cómo se llama? Cacique Cochís. No, pero acá le pone un sombrero también, ¿cómo se tiene un nombre el sombrero de Robin Hood, no? Sombrero de Robin Hood. Sombrero de Robin Hood. No, pero ese modelo. Con una pluma. Modelo Robin Hood. Sí. Con una pluma. Es el sombrero de Manuel Moreira con una pluma de jardinero. Y la parte de atrás bajada. Claro, ese es un lindo disfraz para un niño. Y pero el que se lleva mucho, se llevaba mucho antes, es el zorro. El zorro era el más popular. El zorro, un antifaz, porque el zorro ya va disfrazado. Es que fácil. De por sí. Claro. El mismo zorro ya está disfrazado. Entonces, cualquier disfrazado es el zorro. Digo, el zorro. El zorro. Entonces, un sombrero negro, un antifaz, un atuendo negro y una S, la S del zorro. Una Z, señor. Ah, la Z es la del Superman. No, señor. La Z del zorro y la capa negra también. La capa negra también. Y la espada. Bueno, también. ¿Qué y bueno, sin espada no gracias, es zorro. Gracias que te llevo al corso. Un pomo. Claro. En vez de una espada, un pomo, es decir, como una contribución a la, sí, a la paz. Sí, además, a la paz mundial. O una serpentina que sea cortante y el chico la tira y es como una espada, ¿te das cuenta? No, bueno, también se usa mucho en el carnaval la sinécdoque, ¿no? Una parte. El disfraz de la sinécdoque, qué lindo. Usted tiene solamente un antifaz negro. El antifaz es un sinécdoque de todo. Una cosa. De todo. Puede ser el asaltante, puede ser. No, se usa mucho, es muy elegante, ¿eh? Es llevar solamente una parte del sombrero de Robin Hood. Es muy veneciano eso. Muy del carnaval veneciano. No creen, Venecia, mire. Se pone la máscara, Venecia no se va, no se disfrazan de nada. O se disfrazan de todo, de todo de una manera bruta. Pero no es que están fingiendo ser otro personaje. No. Sino están disfrazados de otra cosa, pero no tiene nombre. No. Tienen disfrazados de... Tienen disfraces de época o de la comedia, también la comedia del arte. La comedia del arte con esa colombina. El pobre Arlequín y todo. Sí, eso, sí. ¿No? Como que allí vivió en Venecia el más grande autor de la comedia del arte, que fue Goldoni. ¿No? Sí, señor, Goldoni, Carlos. Bueno, discúlpeme. Sí, pero eso. No tengo que hablar de estas cosas. No, eso para nosotras no. Como diputado de la ciudad de Buenos Aires, como diputado. Ah, sí, ¿cómo le va? Yo pienso justamente presentar una noción. ¿Una moción? Sí, acerca de las cosas que se arrojan en la vía pública. En la vía pública. Y, primero, establecer que el Estado tenga el monopolio de la venta. Muy bien. De esos artículos, como por ejemplo papel picado, serpentina, espuma, espantasuegras, espuma, sí, revólveres, no, señor. Granadas, y otros elementos de diversión. Arrojadizo. ¿Y desde como asimismo los sándwiches de chorizo? Y otras comidas caseras. Bueno, pero ¿desde qué estructura? Callejera. ¿Desde qué estructura estatal? Desde esta. Va a monopolio. Desde esta, señor. No, bueno. Soy diputado de la Cámara de Diputados, de representantes. No, la Cámara de Diputados no puede andar vendiendo choripanes. Choripanes en la legislatura, ¿cómo que no? ¿Cómo, señor? Que no. ¿Sabe no, qué? Va a ver que podemos. Bueno, podemos porque justamente el diputado tiene que acercarse al pueblo. Estar con el pueblo. Y dar una mano vendiendo chorizo, señor. Sí, y el producido de eso se utiliza para... ¿Para qué? Para pavimentar calles. ¿Pero qué? Si están pavimentadas más de o vuelta. Menos... Bueno, no importa, las pavimentamos otra vez. Bueno, no, señor. Y el que la oposición se encargue del chimichurri, ahí está. Para colaborar, ¿no? Claro. Ahora, en los puestos donde van a ser los corsos, ustedes sí se van a instalar corsos en cada lugar de la ciudad. Que todas no quede una sola calle sin corso. Claro, todo corso. Todo corso. Si vos salís de tu casa y ya está el corso ahí, no tenés que ir. Claro, es mucho más está lindo. Ahí, listo, todo está cortado todo. ¿Y cómo se trasladan las carrozas? Porque dan vuelta manzana las carrozas. Las carrozas pueden. Sí, pero va a ser un poco desorganizado el... Y eso es el carnaval, sí, claro, también. La circulación. Ese es el carnaval verdadero, el espíritu del carnaval es oponerse a lo regular. Bueno, claro. Gracias. ¿Cómo está comparten bien su pan su mujer y a don Froilán? Y su gabán. Bueno, claro, pero por un lado usted está proponiendo una burocracia férrea y por el otro la venta de los productos. No, y por el otro estamos propone... tratando de sacar a los especuladores. A los intermediarios, dígalo con todas las letras. En el papel picado hay intermediarios que hacen llegar este producto hasta los 80 pesos por medio kilo, sí señor. Por bolsita. Por bolsa de papel cuando picado. Cuando sale de la fábrica de papel, cuesta nada. Bueno, sí, algo costará. No, nada, no cuesta señor. Nada, te pagan para que te lo lleve. ¿Y, después, y la bolsita cuánto vale de papel picado? 80 pesos. No puede valer 80 pesos, señor. Ahora no puede valer, vale. No puede vale, ser. Vale, señor, eso. Vale, señor, así como vale... Vas a ver cuando estaticemos el papel picado va a salir, mirá. Mire, yo todos tengo, y todas los papeles. Tengo sobre mis... Nuestra meta es que el Estado reparta gratuitamente el papel picado en comiterns. Sí. Bueno, no, está bien, pero yo no quiero papel picado, por ejemplo. Porque no, vos no querés. Gorila. Nosotros no podemos celebrar el sí carnaval. Está bien, celebre. El Andrún. Sí, celébralo. ¿Cómo? No me mojalo. No me moje. Se conoce que sos Contreras. No me salpique, señor. Si yo no quiero participar, no participo. Mentira, señor. Sí. El carnaval se moriría. Si fuera así. Si todos son eso como dicen vos. Todas las viejas cuando uno las moja. Claro. Ay, si yo no juego, ¿qué no jugás? Pero no, señor. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Jugás, lo que pasa es que se va a hacer una parte en el juego que a vos no te gusta. Que es la de víctima, como nos pasa a nosotros claro el resto del año. Vamos a entrar a las casas de la gente que no quiere participar y a mojarlos también. Claro, sí, señor. Con manguera de los bomberos vamos a mojar. Y más a los que no quieren jugar. Ahí está. Los enfermos que están en la cama, todos. Yo lo que le digo que con la plata de mis impuestos, y le levanto el dedo. Sí, okay. ¿Sabes lo que...? Sí. Bien. No quiero que anden comprando papel picado, como usted dice, para repartir a toda la gente cuando yo... Es que no vamos a comprar papel picado. No es una plata de tus impuestos, justamente. No, esos no, esos 10 pesos no. Son otros justos, son otros impuestos. La plata de los tuyos la utilizamos para otra cosa. Sí. ¿Para qué lo estás utilizando? Para la educación. Para otra cosa, para educación. Quejate ahora. Porque sabemos que vos ibas a abrir la boca. Por tía, claro. Entonces, marcamos la guita que vos garpaste y con esa pagamos... Salud y educación. Llegaros a ese argumento. Esa se la marcamos. Cuando usted fue a pagar los impuestos, marcarle la plata a ese Gil, porque va a decir que con sus impuestos me pagan a mí el sueldo. Claro. Así que, esa marcásela... Ponele salud. Y metámoslo en educación, cualquier cosa, sí, para taparle la boca. No, y además... No la encuentra nunca después esa la marcada. No la encuentra nunca. Ese es otro problema. Bueno, pero no quiero papel picado, ya le dije. ¿Espuma no te gusta? ¿Con qué te afeitas a la mañana? ¿Cómo es la espuma? ¿La espuma? ¿De qué producto es? Cuidado porque a mí me dijeron... ¿Es olear de los ojos? Claro, que te agarra un ojo y... Es ácido muriático. Es como un limpiahorno. Eso. Sí. Y te lo quema. Limpia ojo, sí. Sí, sí. No, eso es muy invasivo. ¿El qué? ¿La espuma? La espuma, sí. Bueno, el carnaval es una fiesta invasiva. Sí. ¿Sabes? En Japón la palabra carnaval quiere decir fiesta invasiva. Así es, así. Sí, sí. Y sí. Es lo mismo. ¿Pero se pronuncia así, carnaval? No, no, en japonés. Ah, no, en japonés. Carnaval. Hiroyuki. Ah, Hiroyuki. Hiroyuki significa carnaval o también fiesta invasiva. Fiesta inactiva. Hiroyuki. Sí. Fiesta que invasiva. Invasiva. Inactiva, dije. Ahora, también, ¿por qué? También. También. Porque lo pensé en japonés. Pero claro, claro. Inactivo e invasivo es lo mismo para el japonés. Sí, pero ¿qué? Es un idioma difícil, sí, de comprender. Complejo. Especialmente cuando uno no lo conoce. Sí. Usted es invasiva porque le tiran la espuma, por ejemplo. Sería invasiva si se la meten en la boca. No, mire, yo soy... Claro, eso le parece invasivo. No, eso me invasivo. Parece invasivo porque yo soy una señora sola. Claro. Es cosa suya, señora, por algo estar así. Todos somos solos. Bueno, sí, sí, señor, está bien. Me vine... Pero viene... Como una carroza que estamos haciendo. Vienen los muchachones en carnaval. Ah, sí. Y se me instalan en, al lado de la ventana de mi cuarto. Muchachita, sí, me decían a mí. Y están dele que dele. Sí. Toda la noche. ¿Dele que dele qué quiere decir, señora? Y tirando las cosas, no sé, lo que tiran en carnaval. Y lo yuki. Dele no, que dele significa en mi barrio otra cosa. En su ventana, tiran por la ventana. No, el papelito picado, todo lo que ustedes venden. Y vienen a comer los choripanes, a mí, y me dejan hecho un chiquero, señor. Y claro, siempre me sobra. Peor sería que al salir usted la mojaran o le metieran papel no picado. No puedo salir. Boca. No puedo salir. El papel picado en la boca se estila todavía. Me paso un mes encerrado porque es cada vez más largo, sí, carnaval. Claro. Sí, sí. Y no salgo de nosotros casa porque tengo miedo. Vamos a hacer ahora todo el mes 30 cursos. Sí. Pero no es así. Todo el mes de febrero. Pero carnaval antes no eran cuatro días de carnaval. Pero por cuatro días locos, sí. Antes, pero ahora no, señor. Pero ¿cómo puede ser? Hay que saber vivir. La humanidad progresa. Hay que saber vivir. Escúchame, el carnaval no es... Sí. No importa. Espere que me acuerde. Lo que usted vaya a decir no importa. Usted dice la interrupción de la... Mire, una cosa cuenta. Que va a cuidar la salud. Sí. El papel picado, usted sabe que hoy en día, en manos privadas, suele venderse el primer día y ya el segundo se empieza a recoger del suelo. Sí, señor. Y te lo venden de nuevo. El último día de carnaval estás tirando el mismo papel que tiraste el primer día de vuelta, como un film. Con un más film, volumen, porque está lleno de tierra. Bien más pesadito. Tapita de cerveza, todas esas cosas. Se va haciendo... Violín de choripán. Nosotros recibimos en el hospital pirobano. ¿A usted está en el pirobano? No. Nosotros recibimos en el hospital pirobano cantidad de enfermos, la cantidad... Usted no se imagina qué cantidad. ¿Pero cuántos? ¿Quién? No, yo no sé, pero... Ah, bueno. Usted no se lo imagina ni siquiera. Bueno, ¿quién sabe lo que me imagino o no está envenenada? Sí. No envenenada en el sentido que está enojada, no. Envenenada literalmente por el papel picado. Sí, claro. Pero que se lo traga el papel picado. No importa que se lo trague o se lo deje de tragar. Bueno, ya, el en contacto con la mucosa. Papel picado contaminado con miles y miles de... De gérmenes y bacterias y virus y batracios. Toda clase de enfermedad. ¿Qué enfermedades, por ejemplo? Desde nombre una. La varicela. No, la varicela es otra cosa. Señor. Hasta el sarampión. El sarampión. No, señor. Son, es con puntitos el sarampión. Sí, y la varicela también, pero. Ah, ¿viste? Es como lo mismo. Es una eruptiva, pero que no. Pasando por la escarlatina. Sí, ahí está. No hay ningún vínculo entre los dos. Sin olvidar el coqueluche y la fiebre de heno. Sí, la fiebre de la sal de fruta, señor. Mire, si hay gente que se enferma en el carnaval, será por los choripán que venden ustedes. También. Tenemos lo nuestro. Pero mucho más, incluso por el agua de los pomos. Ah. Porque hay gente que recarga los pomos en el arroyuelo que discurre junto a los cordones de las veredas. Claro. Los recarga allí y peor. Luego los arroja sobre... distintos participantes del ¿Qué hace la típica ahí adolescente? En el turbión del carnaval. ¿Qué hace la típica adolescente en el carnaval? Grita. ¡Ah! Abre la boca y ahí fuiste. El pomo se toma. Medio litro. Un centímetro cúbico, aunque sea, de agua podrida, agua pútrida, le decimos nosotros en el lenguaje científico. Y los diputados. Y se agarra, anda a saber qué podredumbre, qué putridumbre. Bueno. Sí. No, pero usted sabe que el cuerpo... Otra con agua pútrida. El cuerpo humano está preparado también para tragar algunas... Para el carnaval, sí. No. Sí. Ah, no. Para tragar algunas cosas podridas. Dígamelo a mí. Bueno. Y poder también expelerlas digestivas de algún modo. Sí, pero eso no tiene una discusión no sobre el cuerpo humano. No tiene que ver en esto. No, señor. Es el cuidado de la cosa pública, si me permite la expresión. Bueno, sí, pero... Ya me da como quiero, pero... Bueno, pero la cosa pública o el asunto público. Sí, o privada, ¿no? ¿Cuál sería la cosa privada? Esta. Bien. Ah. ¿Y el asunto? ¿El mío? Y... Digo, es un tema que tenemos que tratar entre los vecinos. Usted no, como diputado. Bueno, somos representantes de los vecinos. ¿A quién te cree que representamos? No, ¿quién se cree que representamos? Sí. Ahora hay consejeros comunales. A Cocosilli. No, señor. No somos representantes de aquí. Eso, los consejeros comunales. Mire, son para... ¿Qué pasa si yo me niego fuiste. Lo metimos preso, no, pero, señor. No, me niego a que en mi vereda se me instalen con un puestito. Pues, no es su vereda. Que levantamos la vereda. Sino que se llama espacio público, señor. Acá me levantan todo, vamos. Sí, que levantamos las baldosas, los árboles, acá no puede levantar. Justo hemos puesto el palco de honor, buenas tardes. No. ¿Palco de honor de quién? De honor. ¿Qué honorables hay en ese palco? El palco de honor están aquí los jurados que van a elegir al mejor a la reina del carnaval, a la máscara suelta y al mejor disfraz, que son 3 millones de pesos de premio. No. Mire, la reina del carnaval, sí. Hace años sale siempre la misma, es muy sospechosa. Bueno, sí, nosotros vamos a intervenir en eso. Sí, porque hace 18 años que sale la misma señorita. Sí. Ya es señora. Y este año fue elegida con los hijos y con los nietos ya. Sí. Pero no importa. El jugador de la cancha ya fue elegida este año. En su balcón queremos hacer el palco de honor. Eso pasaba, ¿verdad?, en un club del que yo era socio. ¿En serio? Sí. Ya, no puede ser. O no tenía mucha competencia, quizá. Y, bueno, decadencia de los clubes es una... uno motivos. De mis próximos trabajos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ah, ¿usted es sociólogo o trabaja? No, soy jardinero. Ah, bueno. Y... Bueno, pero queremos salvar para la comunidad esta fiesta, señora. Entonces queremos que todos participen, de alguna manera. Claro, no, pero tiene que ser obligatorio para que toda la gente vaya al corso. Claro. La única forma es que se lo obligue. Como en las invasiones inglesas, ¿qué hacía la gente? Más sencillo, como en las elecciones. Ahí está. Así como tiene usted obligación de ir a votar, tiene obligación el día carnaval de ir a mojar. Disfrazarse, ir al corso. Ahí está. A cierta hora viene la cana. Sí. No quiero. Una tarjeta, es una tarjeta que usted, si la firma justamente el tipo del honorable jefe de manzana, el honorable consejo deliberante. El jurado ahí. Sí. Le sella la tarjeta y usted se va a su casa. Ahora, escúcheme, ¿por no qué? Tenés el sello, no podés votar, no podés salir del país, no, y basta, olvidate. No podés comprar nada. Papel picado, por ejemplo. Pero si no me interesa comprar papel picado. Ahora, muchachos, ¿por qué no me sellas a la libreta? Ah, ¿ves? Sellame la libreta. Tener que estar por lo menos 3 horas. Sí, claro. Que te veamos nosotros pasar, tener que... aparecer en alguna foto. Picarse un poco de cop, gritar, que así me conocí, todas esas cosas. Si no, para venir al curso a mirar, así como era antes. Como era antes, que nadie se divertía, ¿no? Como ahora, mirá. Pero sí, no veo a la gente divertida. ¿Dónde están? ¿Divirtiéndose? Mirá cómo grita. Mirá ese cómo tira papel picado. Pero, ese porque quiere quedar bien con usted. No, con la es el intendente, señor. Ah, ese es el intendente, ya me parecía. Bueno, ¿qué le pasa a este hombre? Pues, sí. Le han puesto papel de serpentina. Sí. Le llenaron la boca de serpentina. Sí. Deme un poco de espuma para bajar. Mire lo que favor. Larga. ¿Qué otros productos hay para arrojar así? Hay una cosa que es como... lanza perfume. Esos fideos, como un fideo. Ahí. No, ninguna de esas dos cosas. Algo brillante hay. ¿Brillantina? Ah, no, la purpurina, dice usted. Ahí está. Bueno, pero la purpurina... pero eso no se tira. No se arroja, se frota la purpurina. Eso usaban las minas que salían conmigo. Sí, siempre en una época. En el pelo. Y me llenaban de purpurina durante 2 meses. Yo tenía que irme a bañarme al Uruguay. Yo creo que no había venido. Hay que pasarle una piedra para que salga. Sí. Pero no sale con nada. Hay gente que tiene la piel. No, y hay como un elemento también fosforescente. ¿Pero usted por dónde anda? ¿Qué novias tiene usted? Es el carnaval de Chernóbil. Sí. La novia de Chernóbil. Tiene una idea, arrojar cosas fosforescentes. Sí. Y que queden para sustancias siempre. Sustancias fosforescentes. Que lo conviertan a uno en un ser luminoso. Qué lindo, algo radioactivo. Claro, y uno vuelve a su casa y en la oscuridad cuando va al baño... Glow in the dark. Su mujer, que ya está harta de usted, lo ve luminoso por lo menos cuando va al baño en medio de la noche. Claro, sí. Bueno, se venden esas de... hay unas pulseras luminosas... Ah, yo tengo. Que le venden ahí a la salida de Tecnópolis, están todos los vendedores de esas cosas. Yo salí de Tecnópolis el día que fui, no había ni el loro. Pero nosotros... era como la salida de un pueblo abandonado. No, nosotros fuimos para otro evento que no era Tecnópolis, fuimos al parque. Con razón. Pero cuando se hace, que ahora empieza dentro de poco Tecnópolis... ajá. Le dan para cosas para toda la parte del cuerpo, ¿eh? Hay coronas para la cabeza. De para todo. Y cosas hay, para hay las muñecas. Tipos que tiran cosas al aire de... Uy, yo quiero de eso, me encanta. Fosforescentes también. Ajá. Bueno, cualquier cosa la podés tirar al aire... si es fosforescente, sí, el mismo régimen. O sea, no es tan asombroso que la tiren al aire. No, lo asombroso es que son fosforescentes. Sí, no, lo asombroso es que van a mucha altura, lo olvidé decir, que lo lanzan como con una goma, un con resorte. Un disparador. Igual, o sea, no, que es un disparador. No sería gracioso sino eso se dice. Quiero comprar objetos fosforescentes para sorprender a mi novia, que ya no se sorprende con nada. Bueno, acá tiene, llegó al lugar indicado, todo fluo. ¿Cómo se llama? Todo fluo. Ah, qué lindo. Usted nos dice una cosa y nosotros se la hacemos fosforescente. ¿Qué cosa le tengo que decir? Lo que quiera fosforescente. Por ejemplo, fosforescentar. De fosforescentamos las cosas. Muy bien. Perro. Bien. El perro. Por ejemplo, yo salgo a pasear el perro todas las noches. Sí. Y me gustaría llamar la atención de las muchachas que salen con el mismo propósito y no sé cómo hacerlo. Bueno. ¿Por qué no me lo hace fosforescente al perro? Bueno, quizás pueda ser un poco dañino a la... No importa, compramos sí, otro perro. Por eso si lo se hago acaba. Fosforescente al perro y no a mí. Claro. Ah, pero usted no quiere si a su mascota. Fuera, por eso me hago fosforescente yo y prescindo del perro. Salgo y la mina me dice, ¡ay, qué fosforescente! Sí, y ahí empieza una relación. No, bueno, no es tan fácil. No es tan fácil. Además, si fuera así, solo por perros fosforescentes... No, bueno, por eso. ¿Qué tengo que hacer entonces para conmoverte? Bueno, pero, no sé... ¿Volar? Bueno, si yo volara también sería muy... ¡Qué viva! Bueno, viva. Pero... Empiezo a volar alrededor de una mina. Hasta que me dice, ¿cómo? ¿Usted vuela? ¿Cómo? Y eso no es nada. Y ahí comienza una relación. No, pero... tampoco. No, es que no es así. Hombre, es ¿cómo que no? ¿Qué más querés? No, ¡volé! ¿Qué querés? Pero no sé... ¿Qué más querés que haga? ¿Qué querés? ¿Plata? ¿Qué más querés? No, háblele, por ahí la seduce con otras cosas. ¿Qué, no qué quiere volar? Me dice fosforescente, luminoso y volé. ¿Qué, bueno, qué quiere que haga? ¿Que le cuente el cuento del paisano que fue a la farmacia? Vos sos como, son todas iguales, ¿sí? No hay fosforescencia que le venga bien. Pero a ella no le gusta un tipo que sea fosforescente. ¿Por qué? Bueno, no, y ahora me lo dice. Vuele como una mosca. Va a volar sin ahora mucho. Que me echan de todos los cisnes. Vuela sin luz, se va a estrular contra la pared, pobre hombre. Lo usan de baliza en la autopista, el tipo. Qué lindo hacer fosforescente a las mascotas. A mí me gusta. Mi gato fosforescente, que cuando yo me bajo de la cama, se baja el primero y va y me marca el camino al baño. Hermoso. Ah, pues claro, le va haciendo de lazarillo, sí, en este caso. Bueno, usted podría directamente prescindir del gato y señalar con una flecha en el piso. Sí, pero no es lo mismo, el gatito. No es lo mismo, es mejor. Sí, claro. ¿Qué certeza tiene de que el gato va a ir al baño y no a cualquier otro lado? Además, donde usted, tan confiado como está en su gato, voy detrás del gato. Hará lo mismo que iba a hacer en el baño. Ya me ha pasado. Sí. Tiene que poner de esos, vio que hay adhesivos fosforescentes que en la plena oscuridad brillan, que se usan en teatro, marcadores. ¿Para el gato o no? Nunca vi nada de eso. Sí, que le marcan la posición. Diciendo. Si hubiera eso, yo ya tendría. Usted en la plena oscuridad puede tener estos elementos fosforescentes. ¿Y cuando termino de hacer lo mío, cómo hago para apagarlos? No, eso queda ahí como los relojes. Claro, qué maravilla. Como el reloj, ¿no?, despertador. Y se pone en las cosas que usted necesita durante la noche, por ejemplo, un vaso de agua. ¿Para qué quiere un vaso de agua? ¿Y si tiene sed, qué va a hacer? Si tengo sed, pero bueno, no está bien, no quiero, quiero perturbarlo. Ponerle palos en la rueda. Un vaso de agua, muy bien, ¿qué hago? Le pone al borde del vaso de agua. Este elemento como claro, una después apoyo mis labios y me enveneno. No se envenena. Como agua y se me vuelven las entrañas fosforescentes. No le pasa. Abro la boca eso. Y alumbro. ¿Sabés la guita que te ahorras en radiografía después con claro, eso? Claro, sí, sí. Es la kriptonita. Mire, usted está loco, señor. Y con respecto al carnaval, le digo que. No hicimos nada, hicimos la reunión. Y no nos desvestimos, ni siquiera eso. La reunión de madres. Sí. Y al final no llegamos a ningún acuerdo. A ninguna, pero porque usted fue el que saboteó todo el tiempo. No, sí. No, ¿sabes qué pasa? Que el tuyo siempre viene con ideas raras y hace que el mío... El tuyo el mío tiene nombre, si lo querés nombrar, nombralo. Se llama malo con todas las letras. Para decir las cosas como son, sí. Vamos a decirlas como son. Porque yo al mío le digo lo que tiene que hacer. Claro. Y vos al tuyo no lo cuidás. Sí, yo lo cuido. Que yo no cuido al mío. Lo dejás solo porque salís con el tuyo. Sí. El tuyo hace con vos lo que quiere. Sos un juguete en mano del tuyo hasta que el tuyo se entere. Mira, no me hagas hablar del tuyo. No puedes hablar porque andás siempre con la boca llena. Disculpame, papel picado. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. A ver. Hagamos una pausa y regalemos a las personas que han venido esta noche a acompañarnos. La noche... No mucha concurrencia. Confeti. Papel picado, confeti, como dice usted, espantasuegras, antifaces, serpentinas, espuma, martillos que hacen quin quin. Y pomos, ¿por qué no? Y pomos. Y pobre, lanza, porque... para no hablar de los lanzaperfumes, de las bombas de mal olor. Qué lindo. Y aún de las vejigas. ¿Cuánto? Que vendemos para hacer toda clase de chanzas. Qué lindo. A sus amistades. Pausa.